Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento, Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuento sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados, los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso hacer nuestro programa y hacerlo en conjunto. Si eres profe, si eres un niño que quiere compartir el programa, solo nos escribes o nos llamas y te bajas los links o entras al Facebook nuestro. Casa de la Cultura de Ecuador. Pinchas escuchar, lo oyes cuando tú quieras, cuando tú tengas tiempo, porque siempre están colgados allí. Si quieres llevarte el cuento para el colegio, si quieres llevarte el cuento, lo oíste, eres papá, lo escuchaste y quieres llevárselo al nené, bueno, eso es todo lo que tienes que hacer. Y si quieres participar por esa misma vía, por Facebook, esperamos por ti. Solamente tienes que escribirnos. ¿Y qué regalos tenemos aquí en Ritmo Cuentos para los pequeños que nos escuchan? Tenemos 12 regalotes. Uno, después de la sección Érase una vez, siempre vamos a regalar un cuento. Al primero que nos mande un mensaje al 099-657-7004 y nos diga qué le gustó del cuento, qué le hubiera cambiado si lo hubiera escrito él, qué hubiera hecho distinto si hubiera sido el escritor de ese cuento o un cuento que haya escrito. Solo un mensaje al 099-657-7004 después de la sección Érase una vez y se gana un libro que nos regala la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco cerquita de la emisora y que gentilmente aceptó nuestra solicitud de regalar un libro semanal a los niños que escuchan nuestro programa. Maravilloso, ¿cierto? ¿Y qué otro regalo tenemos? Entradas a Mini City, solo nos mandan un mensajito. Este sí lo pueden hacer por todo el programa porque son muchos pases. 099-657-7 de vuelta 004 y entras a Mini City sin pagar la entrada del guagua. Y ahora a nuestra primera sección. La sección Érase una vez. Recuerden, después del cuento, el que escriba un mensaje se gana un libro. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Hormiguita retozona no hacía más que jugar y su mami le decía, ven y ayúdame a lavar. El cuento de hoy se llama La hormiga que siguió más allá. Había una vez una hormiga muy curiosa, interesada en todo lo que ocurría a su alrededor. Y además, le gustaba leer. Era una hormiga lectora. Vivía con sus hermanas, todas en bastante armonía, deseosas de cumplir su misión en la sociedad organizada que tienen las hormigas, donde cada una hace su función para que todos tengan de todo. En aquel hormiguero, además de nosotros, también se daban tiempo para conversar, jugar, reflexionar consigo mismas, porque se necesita tiempo a solas también, tiempo de uno para darse cuenta de qué hizo, qué hace, tiempo de aprender, rectificar o seguir haciendo lo que uno está haciendo muy bien. También se necesita tiempo para darse cuenta de qué vamos a hacer distinto la próxima vez. Tiempo para interpretar qué es lo que hacen los otros, qué es lo que nos gustaría imitar, e inclusive tiempo para analizar qué no hacen los demás y nosotros sí haremos, qué no hacen los demás que nosotros pensamos que podrían hacer o no hacer, para empezar a innovar en nuestra vida, ¿cierto? Bueno, todas las hormigas de aquel hormiguero sabían también que se necesita tiempo para pensar. Por ejemplo, si uno quiere vivir plenamente su vida, ¿en qué le conviene entrenarse? Le conviene aprender a observar a los demás, escuchar con atención, dejar de sentir o tomarse las cosas de los otros con intensidad, que lleguemos a disgustarnos, desagradándonos en lugar de disfrutar la vida y cosas así. De ese modo transcurría el día a día en el hormiguero, con bastante felicidad. Y por la época en que ocurre nuestra historia, se estaban preparando para la lluvia, construyendo, reforzando paredes del hormiguero, guardando alimentos, tapando agujeritos, haciendo más fuerte el piso, sellando aberturas en la entrada, en fin, esforzándose y con inteligencia, creatividad y prevención para los tiempos de agua que se acercaba. Y su promesa cumplió, por mi vida restó sana, fue muy dichosa y creciente. Nuestra amiga hormiga, una de ellas, la más amiga de este cuento, era la única que no estaba en esas labores, sino que se dedicaba a lanzar manotazos al viento. De noche miraba la luna y tomaba notas. La verdad es que todas se preocuparon, porque eso también sobraba en aquel hormiguero. ¡Solidaridad! Y un día le preguntaron, ¿qué haces? Ella dio señales de que estaba bien y de que no tenían que preocuparse por ella. Siguieron las hormigas trabajando cada vez más deprisa porque estaban más cerca los tiempos de las aguas. Nuestra amiga caminaba de puntillas por ahí de una forma un tanto extraña y seguía tomando notas. De puntillas y como hablando sola, murmurando. Las amigas nuevamente se preocuparon. Acuérdense, allí había solidaridad. Y ella dijo, estoy en algo que sé que les va a gustar. No hay de qué preocuparse. Todas siguieron trabajando, pues sobraba en aquel hormiguero la confianza. Pasaron los días, nuestra amiga se veía recorriendo los árboles cercanos, observando el cielo. De nuevo las demás le preguntaron qué sucedía y ella otra vez contestó, no se preocupen por mí, estoy haciendo algo que les va a gustar. Y siguieron adelante, pues, como dijimos, allí sobraba la confianza. Por fin llegaron las lluvias. Y si un hormiguero no está muy bien arreglado para esta época, las hormigas pueden sufrir escasez de alimento, quedarse sin tierras secas, tener que separarse si el agua de lluvia se lleva una parte del hormiguero, en fin, hay que tener cuidado, como los seres humanos que prevemos los tiempos que vendrán al actuar hoy. Nuestra amiga, ya entrando las lluvias, estaba por ahí murmurando. Las demás la miraban y ella ni cuenta se daba. Estaba como repitiendo frases y palabras. De nuevo le preguntaron, pero esta vez más deprisa. Estás muy extraña. ¿Qué sucede contigo? Y ella de nuevo contestó, muy calmada. No se preocupen por mí. He inventado algo que estoy segura que les encantará. Las lluvias estaban comenzando. Ya no quedaba mucho tiempo. Estaban haciendo las últimas reparaciones en el hormiguero. Guardaron toda la comida que encontraron, migajas, semillas, alimentos para esos días en que no era seguro salir a buscar qué comer. Además, había poco que se encontrara seco. Las hormigas, que se ocupaban de ampliar la cueva para tener espacio suficiente, vieron a nuestra hormiga que ahora estaba mirando y deteniéndose, como escuchando, observando el sol, las flores, los pájaros, las rocas, las orugas, las mariposas. Se fijaba en la brisa, cómo acariciaba su rostro. En sus patas descubría las raíces, olfateaba el aire. Era como si viera, oliera, sintiera el mundo detalle a detalle. Se fueron avisando entre todas hasta que ella se dio cuenta. Estaban mirándola. Soltaron una linda risa y como en coro dijeron, «Sí, ya sabemos, estás preparando algo que nos va a encantar». Y ella riendo también les repitió, «No se preocupen por mí, muchachos, estoy haciendo algo importante». Tanto como buscar o guardar la comida o hacer la cueva cálida y acogedora para estos días. No se preocupen. Si ella lo dice, confianza. Lo cual, como se imagina o ya lo hemos dicho, es fundamental en la vida. Se quedaron tranquilas, aunque no entendieran bien de qué se trataba todo aquello. Por fin llegaron las lluvias y los aguaceros. ¡Qué chaparrones! ¡Qué aguas! ¡Qué belleza! Lluvia para alegría de todas las plantas y animales. Lluvia que nutre y limpia. Lluvias, lluvias. Era una gran fiesta. Había llegado la lluvia. Todas saltaban de alegría. Después, y claro, con tantos días en que todo estaba mojado y aunque habían planificado bien, ya tenían que racionar la comida, el hormiguero y el calor de la cueva no eran suficientes. Querían salir, saltar, brincar, estirarse, ver el cielo, las nubes, oler las flores, hacer todas las cosas que se hacen en la vida seca. En ese instante, nuestra amiga, la observadora, la curiosa hormiga dijo, «Aquí estoy». Y para el asombro y el deleite de todas las demás, sacó una colección de poemas, de cuentos, recitó textos que había ensayado mucho, por eso murmuraba tanto. Les hizo toda clase de juegos de adivinanzas sobre el mundo, la naturaleza, porque observaba todo. Después habló de olores, colores, formas, les contó historias maravillosas. Por eso miraba con tanto detalle. Luego repartió unos pinceles que había construido y todas se pusieron a pintar. Luego les enseñó unas danzas que también había creado con ayuda de los más chicos, que estuvieron encantados cuando ella les propuso jugar con los instrumentos y bailar. Así que todas bailaron y finalmente les dio un discurso sobre crear, inventar e imaginar. Esa capacidad que tenemos todos de hacer del mundo un lugar diferente cada vez. Y así, en ratos como estos, o en momentos de tristeza, ¿por qué no? O sin que nada ocurra, solo por divertirnos, sacamos todo lo que creamos de adentro del alma, del corazón, para los demás y para nosotros. Solo porque sí, por ser más felices, por pulir el alma. Se quedaron muy sorprendidas todas las hormigas. Qué bueno que habían tenido confianza, porque los resultados eran fascinantes. Estaban hipnotizadas oyendo y viendo los detalles que ellas no habían percibido del mundo. ¡Qué manera de sentir lo que estaba allá afuera! A todas se les subió el espíritu un poco más y aprendieron muchas cosas. y quedaron en que el año que viene todas las que quisieran también se podían dedicar a fantasear. Francamente, hay almas como la de nuestra hormiga artista, con las que es muy sabroso compartir. Se abrazaron fuerte y se prometieron cada día aprender, observar y disfrutar de nuestros sentidos. Aunque hay que comer, trabajar, dormir y otras cosas en la vida cotidiana también. Fue a la cocina y cogió para la sopa una olla, la llenó de agua con sal y le puso una cebolla. Hermosa historia, ¿les parece? ¿Cierto? Tú eres observador, eres creativo, miras todo alrededor tuyo y puedes hacer canciones, poemas, bailes de lo que ves del mundo, pintas. Esperamos que sí, porque todos somos creativos. Los que llegan muy lejos como artista es que, además de ser creativos, se esfuerzan y trabajan muy duro. El esfuerzo y el trabajo duro es lo único que nos hace seguro que en el futuro llegaremos a aquello que decidimos ahora. Fuerza, trabajo, mucha creatividad deben ser los nortes de la vida todos los días. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Bueno, recuerden mandar un mensajito al 099-6577 de vuelta a 004 o al 289-5857 para ganarse ese libro que nos regala la señora Gladys Ortiz en nuestra sección Érase una vez. Ayudando a su mamita. Y mi cuento se acabó. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Una hormiguita chiquitita se pasea mi nariz y yo me rasco la nariz. Y yo me rasco la nariz, y yo me rasco la nariz. Sal hormiga, sal de aquí, no te pares en mi nariz. Sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz. Una hormiguita chiquitita se pasea por mi pelo y yo la busco por mi pelo. La busco por mi pelo y yo la busco por mi pelo. Sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo. Sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo. Sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz. Una hormiguita chiquitita se pasea por mi boca. Yo me rasco bien la boca y yo me rasco bien la boca. Yo me rasco bien la boca. Sal de aquí hormiguita loca, no te pares en mi boca. Sal de aquí hormiguita loca, no me piques en la boca. Sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo. Sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz. Una hormiguita chiquitita se pasea por mis ojos y yo me rasco bien los ojos, yo me rasco bien los ojos y yo me rasco bien los ojos. Sal hormiga que me enojo, no te pares en mis ojos. Sal hormiga que me enojo, no me piques en los ojos. Sal de aquí hormiguita loca, no te pares en mi boca. Sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo. Sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz. Una hormiguita chiquitita se pasea en mis orejas y yo me rasco las orejas, yo me rasco las orejas y yo me rasco las orejas. Sal hormiga, ya pues deja, no te pares en mis orejas. Sal hormiga, ya pues deja, no me piques las orejas. Sal hormiga, que me enojo, no te pares en mis ojos. Sal aquí hormiguita loca, no te pares en mi boca. Sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo. Sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Aprovechando que ya escuchamos hablar de hormigas en nuestro cuento, hablemos en esta sección, ciencias y algo más, un poquito de ellas. Es un tema lindo, ¿verdad? ¿A quién no le gustan las hormigas? Grandes, chicas, lindas, bellas. Las hormigas son increíbles y son artrópodos. ¡Qué palabra tan sabrosa! Repitan allí, artrópodos. Artrópodo, es decir, insectos capaces de adaptarse a condiciones climáticas que no parecieran muy favorables. Hay hormigas en todas partes del mundo. Son realmente inteligentes para vivir en cualquier circunstancia. Son resistentes, son organizadas, muy trabajadoras y además las hormigas son muy importantes para el ser humano. Imaginen que los estudios que hicieron encontraron que las ratas y las hormigas limpian de basura las ciudades. Así como lo oyen, como comen lo que nosotros desechamos, ellas limpian toneladas de basuras al año. Realmente cumplen una función muy, muy importante para los seres humanos. Según un señor llamado David Donoso, que estudió mucho, fue muy esforzado, es un PhD en entomología, experto en hormigas, experto en artrópodos. Este señor David dice que en nuestro Ecuador no se sabe tanto sobre las hormigas, pero que en general no somos en ninguna parte del mundo muy expertos en hormigas. Hay muy pocos que tienen la experticia en hormiga que tiene él, el señor David. ¡Qué chévere, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer tú cuando seas grande? ¿Vas a estudiar algo así, muy diferente, como entomólogo, artropodista, experto en hormigas? Ojalá, porque eso te va a dar mucho campo de trabajo, mucha inteligencia y, como todo, estudies lo que estudies, esfuerzo para lograrlo. Bueno, este señor David, él dice que en este momento se están abriendo muchos estudios porque se está tomando en cuenta la importancia de las hormigas. Y que aquí en nuestro país, en la revista de ciencias de la Universidad Católica, se publicará la primera lista de las especies de hormiga que hay en nuestro mismo país, Ecuador. ¿Qué les parece? ¡Magnífico! ¿Verdad? Se dice que hay 679 especies de hormigas solo aquí en Ecuador. Aunque, según él, en el mundo hay más de 2.000 especies de hormigas. ¡Caramba, caramba! 2.000 tipos diferentes de hormigas. ¡Qué grandioso es nuestro planeta! ¿Verdad? Donoso también trabajó en el Jaunsted gracias a una red de mirmecólogos. ¡Qué otra palabra hermosa! Mirmecólogos. Esa palabra que pocas veces escuchamos significa expertos en hormigas. Dijo que su investigación se basa en entender en base a lo urbano, a las ciudades, las especies animales y vegetales que se adaptan a la vida de las ciudades y cómo podemos nosotros colaborar con ellas en lugar de luchar contra ellas. En el caso de las hormigas y la descomposición de la basura, como les comentamos, están haciendo un gran servicio ecosistémico, limpiandito la ciudad. Gracias, queridas hormigas, muchas gracias. Santiago Villamarín, que es un especialista en invertebrados, animales que no tienen esqueleto, del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, dijo que las hormigas, además de que limpian, oxigenan los suelos los mantienen llenos de aire y eso hace que muchos animales vivan, que la tierra se mantenga mejor y que algunas plagas como las cucarachas, ellos las pueden controlar. Gracias, señoras hormigas. Gracias, gracias, gracias. Y ahora, un poco de música, si les parece bien. Por una línea de azúcar pasa el trencito, pi, pi, pi, pi. Y muy contento recorre su dulce ferrocarril. Pi, pi, pi, pi, pi, pita feliz. Pi, pi, pi, pi, pi, pita feliz. Con las cornetas de su nariz. Con las cornetas de su nariz. Un día llegó una hormiga y de un mordisco rompió el carril. Se comió el grano de azúcar más dulce que había allí. Cri, cri, cri, cri, cri, mastica así. Mastica así. Porque le gusta todo el raíl. Porque le gusta todo el raíl. Y cuando la vio el trencito muy enojado le dijo así: devuelva, señora hormiga, el grano que falta aquí. Pi, pi, pi, pi, pi, quiero un carril. Pi, pi, pi, pi, pi, quiero un carril. Que sea de pimienta y aquí. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estamos felices en Ritmo Cuentos recibiendo mensajes de todos ustedes. Mil, mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía, emisora Casa de la Cultura de Ecuador. Gracias por estar en nuestro programa, el programa de los chicos al que están invitados los adultos también, Ritmo Cuentos. Gracias por sus comentarios. Gracias a los niños, a los papás, a las mamis, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganar los pases y ya llevarse el cuento de esta semana. Mil gracias. Los pases los seguiremos obsequiando hasta el final, solamente enviando sus mensajes al 099-657-7004. Y el libro será en la próxima semana. Es un libro de cuentos que regalamos siempre después de la sección de cuentos Érase una vez. Voces. Voces. Niños. Madres. Voces de los niños y las niñas. Y ahora esta sección divina, que es donde los niños nos dicen cosas importantes de saber. Está José Ignacio, Sandy e Isabela. Isabela, como ya tienes experiencia en radio, puedes empezar tú esta vez lo que nos quieres decir. Nos vas a recomendar, ¿qué libro? Bueno, el libro de hoy se llama El día que Jordan se enfermó, que el autor es Justin Fontes, que es americano. ¿De Estados Unidos? Sí, y que habla sobre todas las cosas que puedes hacer cuando estás enfermo. ¿Cómo qué? Puedes leer un libro, jugar un juego de mesa y... No, No sabes cuántas cosas puedes hacer, porque en verdad puedes hacer muchas cosas. ¿Qué haces tú cuando estás enfermo, José? ¿Qué haces tú, Santi? Yo tomo té. Tomaste. ¿Y qué haces para divertirte mientras estás en cama? Jugar fútbol. ¿Jugar fútbol? ¿Pero qué? ¿En la mente? Ay, me si estás enfermo, si estás enfermo. Como el libro este que dice cosas para divertirse cuando estás enfermo. Acostarte y hasta que te pase. Ajá. ¿Y para divertirse mientras estás acostado, qué se te ocurre que uno puede hacer? Yo tengo un juego favorito. Me gusta viajar con mi imaginación. O recordar los sitios maravillosos a los que he ido. ¿Y tú, Santi, qué haces cuando estás enfermo para divertirte? Juego a algo. Juegas a algo, ¿verdad? Ahí en la cama. O pinto algo. O pintas algo, pintar también. ¿Y tú qué haces? Bueno, yo pinto cosas. Hago, por ejemplo, cuando... Y me imagino cuando esté bien y a ver cuántas cosas puedo hacer y... Imaginarse que uno está sano contribuye en el sistema inmune a sanarse más rápido. Esa también es una buena idea. Bueno, gracias, Isabela. Ahora, José Ignacio, ¿de qué nos vas a hablar hoy? A mí me gusta acompañar a mi papá en bici en las competencias. ¿Tu papá hace competencias? Sí. ¿Y te gusta ir ahí? De bici, súper genial. ¿Quién monta bici aquí? Mi papá. ¿Tu papá? Ah, ¿y tú montas bici, Isabela? ¿Tú montas bici, Santi? ¿Tú montas bici? Yo no sé montar bici. Yo sí sé montar bici. Por ahora, tu papá y tú. Y entonces tú lo acompañas en las competencias. ¿Y a qué competencias han ido últimamente? Que nos fuimos... Cuando nos fuimos a Galápagos, el triatlón era nadar... ¿Correr? Y correr, andar en bici. Uh-huh. Pero en nadar no pudo porque se acalambró y no pudo hacer nadar, no pudo nada. Pero al día siguiente hizo la maratón y corrió y se ganó una medalla. ¡Qué bien! Y lo importante es que uno se mantiene en forma, tiene amigos, se divierte, tanto como ganar o perder, ¿verdad? No es un problema. ¡Qué chévere! ¿Y tú, Sandy? Es que yo tengo dos temas más. Ah, bueno, cuéntanos. A mí también me gusta acompañar a mi papá. Ajá. Y un día tuvo que correr en unas montañas el Papagayo, que era en una cinta. Y se demoró 3 horas y era 40 kilómetros. ¿Ah? Y come sano para hacer ejercicio. Ajá. Y se ha ganado medallas. Exacto, entonces los dos temas son: uno, que es si uno se mantiene en forma, uno se divierte, tiene amigos, hace deporte y su cuerpo está saludable. Y si uno come sano, ¿qué es comer sano? Ensaladas, jugos de frutas, nada de azúcar, ni golosinas. Eso es comer sano. Sí, ya sé, están asombrados, pero las golosinas no son saludables. El tema... ¿Qué? Ajá. De Galápagos. El tema de Galápagos. Y... ¿Qué me iba a decir? Es que mi papá hace ejercicio y come mucho sano y se hace fuerte. Así es. Felicitaciones a esos papás que comen sano, se hacen mucho ejercicio y están fuertes. Y felicitaciones a estos niños que nos acompañan en nuestra sección Voces Infantiles del programa Ritmo Cuentos. De Galápagos. Agréganos lo de Galápagos, Santi. Hola, soy Santiago y voy a hablar lo que me gusta en Galápagos. Me gusta ir a muchas playas y en las playas vi tiburones y mantarrayas. Y un día nos fuimos a grietas de agua que tenías que saltar y era el agua helada, pero yo la escondí y había muchos peces. ¿Y ya? ¡Qué lindo! Ese viaje nos gusta, siempre vamos a volver sobre él. Gracias entonces por habernos acompañado y hasta nuestro próximo encuentro. Cuenta.

para que las reglas de la casa no sean un motivo de discordia, de falta de armonía, de pelea o de gritos en la mayoría de los hogares. ¿Cómo hacer eso, doctor Luis? Porque parece que Susana no está muy de acuerdo con la hora de dormir que imponen sus padres, no está muy de acuerdo con la hora de hacer las tareas ni del baño. Y ella dice si hay una posibilidad de que con sus padres puedan llevarse mejor con las reglas que ellos colocan. El doctor, que no está hoy con nosotros, le contestó vía telefónica a Susana y esto fue lo que les dijo. Lo primero es entender que todos los seres humanos somos diferentes. Cuando tenemos eso en cuenta, podemos entonces saber que en esa riqueza de ser diferentes también hay felicidad. Que los padres son diferentes, los hijos son diferentes. Que a lo mejor un hijo que era buena una norma no lo es tan buena para los otros. Y eso es algo que los padres pueden aprender muy fácilmente. Todos somos diferentes. Después, aprender que en esa misma diferencia hay que negociar las cosas cuando los niños no son tan pequeños. Cuando son muy pequeñitos, hay que tener normas claras y ser firme. Pero cuando los niños son más grandes, podemos negociar algunas normas. Por ejemplo, que el niño decida cómo arregla su cuarto. Que lo arregle no es tan negociable, pero cómo lo arregla sí puede ser fruto de conversaciones y ponerse de acuerdo. Entonces, el doctor le dice que hay que tener paciencia de ambas partes. Para aprender que pensamos distinto y que a mí lo que me parece a mí no siempre te va a parecer a ti y viceversa en adultos y en niños. Y que cuando esto lo podemos poner en práctica, bien sea porque tengamos un juego. Por ejemplo, cuando yo digo tiene que ser así, mi hijo o mi esposo o mi esposa o mi sobrinito me hagan una señal con, por ejemplo, puede ser chasquear un dedo. O por colocarme un dedo en la sien para decir pensemos lo mejor. Las cosas no necesariamente tienen o deben ser así cuando pueden ser cambiadas ciertas normas. Y que los padres, no porque ellos lo hicieron así, necesariamente actualmente tiene que ser así. Y por otra parte, los niños saber que cuando un papá dice que tiene que ser así, hay un límite en las cosas. Y ellos saben por experiencia, porque tienen canas, porque tienen más años, porque han vivido más, peligros que corren los niños, situaciones que son importantes de destacar, formar hábitos como por ejemplo las tareas, los deberes, sí hay que hacerlos a una hora todos los días para que se forme el hábito del esfuerzo y del deber. Entonces, negociar de ambas partes, yo con yo, tener paciencia y saber que yo como adulto puedo entender y cambiar algunas cosas, y yo como niño entender también que mi padre tiene mucha razón, que ha vivido y que aunque a veces se pueda equivocar, puedo tener paciencia y negociar y conversar hasta lograr algo que pueda ser bueno para ambas partes. ¿Les gustó la respuesta del doctor Arocha? Bueno, ya saben, pueden hacer sus preguntas al 099-657-7004. Y no necesariamente la tienen que hacer solo los guaguas, también lo pueden hacer los padres que quieran tener algunas respuestas en la educación de sus hijos por el especialista Luis. Muchas gracias por estar allí y enviar estas preguntas. Ahora nos vamos a otra parte del programa que nos encanta. regresamos con Ritmo Cuento. Comer cosas maravillosas y saludables en nuestra sección Comer, porque hay mucho que aprender de las últimas investigaciones en alimentación y salud. Sí, aunque ustedes no lo crean y aunque les dé algunos tristeza, hay que dejar el azúcar. Sí, señor, hay que dejar las golosinas, hay que aprender a endulzar o a saber el verdadero deleite de algunas frutas y vegetales sin agregarles ni excesos de azúcar ni excesos de aderezos. Eso es importante. Los niños están demasiado acostumbrados a los dulces y las golosinas, y eso crea una forma de hábito, una forma de adicción. Niños, aunque se puedan poner tristes un rato, olvídense del azúcar. Dejen las golosinas. Es preferible siempre frutas y vegetales. Y mientras más crudos, mejor. Antes que un chupetín, antes que un caramelo, es preferible un plátano, un pedazo de papaya, un corte de sandía, un jugo. Eso es preferible antes que un colorante y que un trozo de alguna golosina que tiene azúcar. Hoy los vamos a enseñar a endulzar con plátanos, oritos, guineos. Es muy fácil endulzar lo que tú quieras con plátanos. Puedes hacer, por ejemplo, ¿qué puede hacer? Un vaso de jugo de almendra. Las tienes que remojar, porque las almendras, como cualquiera de las frutas secas, nueces, macadamias, necesitan que las abras a la vida. Es decir, las dejas esta noche remojando y mañana las usas. Te haces un jugo, puede ser un jugo de cualquiera de esas semillas, metiéndolo en la licuadora. ¿Te parece que las almendras son muy costosas? ¿No quieres comprar almendras? Compras ajonjolí. Igualito. Lo dejas esta noche en agua y mañana lo metes en la licuadora. Haces un jugo exquisito. Pero ese jugo, ¿te parece, como todavía estás muy acostumbrado a los azúcares, que no sabe tan rico? Lo metes en la licuadora con dos oritos, o tres, depende, o uno. Un plátano madurito, y vas a ver cómo se te pone dulcito sin necesidad de usar azúcar. ¿Buena idea? ¿Sí? Hoy aprendimos en nuestra sección Comer a endulzar sin azúcar, a que hay que dejar las golosinas y que mientras más frutas y vegetales crudos comas, más inteligente, más rápido de pensamiento, más en tu talla, en tu peso estarás, más alegre porque el cuerpo no está perdiendo tiempo en digestiones largas ni haciendo picos en tu sistema nervioso con el azúcar. Por cierto, si tú licuaste el ajonjolí o la almendra o las nueces, lo que te quedó en el cernidor, lo cerniste porque querías hacer solo el juguito y te quedó algo allí, ¿verdad? Con eso le puedes agregar una de tus especias, no especies, especies es de animales, especias favorita, o aprendes a tener especias favoritas. Cúrcuma, esa que le da el color amarillo al curry, que desinflama y quita el cáncer. O puede ser un toquecito de pimienta, que hace muy bien al cuerpo cuando hay frío. Un toquecito de cacao orgánico, puro. Y Con eso haces un aderezo que puedes usar en las ensaladas, en los sanduchitos, arriba de pedacitos de calabacines o de zanahorias. Comer rico y hacer bebidas dulces solo con plátanos. Esa fue nuestra sección Comer Saludable hoy aquí en Ritmo Cuento. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? Vamos de paseo. Agenda tiene una gran sorpresa hoy, que fue una sorpresa para nosotros descubrirlo. En Cumbayá acaban de abrir el Piccolo Teatro. Es un teatrino pequeñito, hermosísimo, en una de las callecitas cerquita de la plaza del parque de Cumbayá de la iglesia. Si vamos a Cumbayá de paseo los fines de semana, por ejemplo, vamos a misa, después nos vamos un rato al Chaquiñán, que es esa línea de tren que ya no tiene tren y solo quedó la línea para bicicletas, pasear con las mascotas, para caminar. Si estuvimos por allí, luego nos podemos ir al Piccolo Teatro y completamos el fin de semana teniendo una experiencia con la naturaleza y una experiencia artística para subir el espíritu y el alma. Piccolo Teatro, su teléfono es 099-973-9238. En este mes de inauguración tienen varias obras de teatro y tienen cuentacuentos también y magia. Métanse en la página, que es www.picoloteatro, o llaman por teléfono al 099-973-9238, o escriben al Piccolo Teatro con doble C, porque lo pusieron en italiano, el Piccolo Teatro Quito, @gmail.com. Y allí se averiguan los horarios y todo eso, para irnos al Piccolo Teatro, al Paseo del Chaquiñán y a pasear hasta con las mascotas. Y para terminar nuestro espacio, hoy les recordamos pases a Mini City, el cuento de regalo de la señora Gladys, la invitación a participar en Voces de Niños y en la sección de Buenas Noticias hacerle preguntas al doctor. Solo con mandar los mensajitos al 099-657-7004. Lo repito, 099-657-7004. Gracias por estar allí compartiendo nuestro espacio de chicos al que son bienvenidos los adultos también. Ritmo Cuentos y hasta nuestro próximo programa. Ritmo Cuentos. Ritmo Cuentos. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijos. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo.